Más temprano, pero sin mí nunca sale el sol. Que por las noches tú sueñas con hacerme el amor. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de serme fiel, no me es fácil vivir sintiéndome así. Porque muero de celos que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme, sabiendo que tu amor ya tiene dueño. Y hoy muero de celos que sea quien llegue a deslumbrarte y quieras dejarme, y ya nunca más debería regresar. No, no, regresar. Porque no tienes tiempo, que te fascina esa ciudad y que te has hecho de nuevas amistades. Que ya no siga controlando tus horarios, que de ti no debo desconfiar, porque a mi lado tú has encontrado la felicidad. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de serme fiel, no me es fácil vivir sintiéndome así. Porque muero de celos que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme, sabiendo que tu amor ya tiene dueño. Y hoy muero de celos que sea quien llegue a deslumbrarte y quieras dejarme.